GPS Emaús, caminando con Cristo. Yo esto en un momento dado lo compartí, me lo trajo el Señor en mi corazón, palabras en la célula. Pero lo cierto, hermanos, es de que Dios me volvía a poner eso en mi corazón. Hablar acerca de la amistad, de los amigos, ¿verdad? Y hay veces, parece que no, creemos que somos fuertes, ¿verdad? Parece que somos fuertes caminando solos. A veces el enemigo incrusta esto en nuestro corazón, de creer de que somos autosuficientes para caminar solos. Y pareciera que solo pudiéramos depender de Dios, y es perfecto que dependamos de Dios. Pero lo cierto es de que Dios ha dejado también un legado precioso que son los hermanos. Pero, ¿cómo te consideras tú con tu hermano? Fíjate que seguramente, mira, hoy bendigo al Señor. Hay, yo no sé cuántas personas podremos saber estar aquí. Pero lo cierto es de que quizá de todas las personas que estamos aquí podamos tener relación con 4 o con 5 personas. ¿No es verdad? Qué triste es venir a un lugar o estar en un lugar donde te sientas tú apartado o que te aparten de un grupo. ¿Verdad? Yo bendigo al Señor porque por mi forma de ser nunca he padecido eso, nunca he tenido ese problema. Más bien, al contrario, yo por mi forma de ser, gracias a Dios, pues suelo unirme muy fácilmente a los grupos. Pero lo cierto es de que Jesús también enseñaba acerca de la amistad. Y la amistad es muy importante, porque llega el momento en que la necesitarás. ¿O hay alguien de aquí que no necesita de una ayuda? Seguramente que todos necesitamos de la ayuda de alguien. Fíjense, hermanos, desde que yo siempre he hablado acerca de un amigo que he tenido en el mundo y que falleció. Y aún, fijaros, hermanos, de que el Señor me mostró algo tan importante. Porque yo a él siempre lo había considerado mi mejor amigo. ¿Pero qué es un amigo verdadero? Este chico no tenía al Señor en su corazón. Y fijaros, hermanos, que dice la palabra de Dios en Proverbios, ese versículo tan famoso, ¿verdad? 17:17. En todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Pero fijaros, hermanos, de que dice de que el amigo te va a amar a ti como un hermano en tiempo de angustia. Es decir, para que ese hermano pueda comprender parte de tu dolor, debe de ser tu amigo primero, para poder sentirlo como un hermano. ¿No es verdad? Fíjate que cuánta gente cree en Dios en el mundo, cuánta gente cree que Dios es un Dios maravilloso, cuánta gente cree que Dios es un Dios de amor. ¿Cuánta gente juzga a Dios sin conocerlo? ¿Cuánta gente habla de Dios sin saber lo que es Dios? Mire, Dios puede ser para nosotros un padre en un momento dado, puede ser un hermano también, pero también puede ser un amigo en un momento dado de nuestras vidas. Mire, cuando mi padre partió con el Señor, yo luego, después de haber conocido al Señor, comprendí muchas cosas. Porque yo no le conocía, yo simplemente le había escuchado de lejos. Pero yo veía a las personas de mi alrededor que hablaban de Dios de una manera diferente a la cual yo creía, a la cual yo conocía. Hermanos, cuando tú hablas de Dios, cuando tú hablas de ese amigo, cuando tú hablas de ese padre, a veces te muestras la relación que tienes con él. ¿No es verdad? Yo no sé cuántos de ustedes, yo fijaros, hermanos, yo cuando hablo con mis amigos o con mis compañeros de trabajo, cuando hablo de ustedes, hablo de una manera maravillosa. Yo hablo de mis amigos, con los compañeros de trabajo hablo de una manera maravillosa de ustedes. Fijaros, hermanos, de que si yo voy a mi trabajo y digo, no, porque el hermano fulano, si supieras tú, si tú supieras cómo es el pastor, si tú supieras cómo son los diáconos, si tú supieras cómo son los hermanos cuando llegan a la iglesia y quieren adorar al Señor, y el día que tú le quieres invitar, encima tú quieres que venga a la iglesia. Pero fijaros, hermanos, que para ser amigo de Dios, para tener amigo entre nosotros, no solo consiste de una persona, consiste de una relación. Y no una relación de dos, sino una relación de tres. Porque Dios es el que nos muestra el camino para poder amar. Y cuando tú encuentras ese camino para poder amar, llegas a comprender y llegas a amar a una persona de una manera diferente. Fijaros, hermanos, que yo, ahora yo que estaba cantando y adorando al Señor, yo me estaba acordando y por mi mente estaban pasando tantas cosas. Hermanos, yo tengo, creo que 11 años de estar en esta congregación y he visto desfilar un sinfín de personas. Gente que ha ido hablando maravillas de la iglesia, gente que ha ido hablando maravillas de los hermanos, gente que ha ido hablando pestes de los hermanos. Pero ¿saben qué, hermanos? La mayoría que permanece es la que ama al Señor. La mayoría de las personas que permanecen son las que pueden decir, sí, en esta iglesia pueden haber conflictos, los hermanos pueden tener nuestras cosas de ser, pero existe el amor de Dios. Miren, hermanos, cuando mi padre falleció, cuando mi padre partió con el Señor, yo le voy a hablar acerca de la amistad que tenía Lázaro, Marta y María con Jesús. Y fijaros que en el principio de ese versículo dice, Jesús amaba a Lázaro. Y luego en el versículo, dos versículos siguientes dice que Jesús también amaba a María y a Marta. Es decir, hay veces nosotros consideramos de que Dios tiene más amor hacia ciertas personas. ¿No es verdad? A veces dices tú, o a veces nos ha pasado por la mente, decimos, Señor, pero si tú tienes más consideración con estas personas, Señor, tú tienes más amor por estas personas, yo veo que Dios provee más sobre estas personas, ¿y por qué sobre mí no? Dios nos ama igual a todos. Dios nos ama igual a todos. Cuando mi padre partió con el Señor, hermano, yo recuerdo aquel momento cuando decidí ir al hospital. Hermanos, fui a buscar a mis, aparentemente a mis amigos, fuimos al hospital y cuando llegué, me dice la enfermera, cuando sale, me dice, hace 5 minutos que tu padre ha fallecido. Hace 5 minutos. Hermanos, yo no conocía tanto al Señor, pero hermanos, me entró una rabia en mi corazón. Me entró un dolor tan profundo y yo decía, Señor, pero si tú me hubieras dado la oportunidad de llegar 5 minutos antes, yo me hubiera podido despedir de mi padre, yo me hubiera podido despedir de mi amigo. ¿Cómo tú dices que ser Dios si tú no me diste la oportunidad de esperar 5 minutos? 5 minutos. Cuando yo llego a mi casa, hermanos, y cuando le dimos la noticia a mi hermana, a mi madre, mi madre lo primero que hizo fue alabar al Señor. Yo decía, ¿cómo mi madre le puede dar gloria a Dios? ¿Cómo mi madre puede bendecir a Dios? Y hermano, yo por dentro decía, ¿pero qué hay dentro del corazón de mi madre? ¿Cómo puede sentirse feliz? ¿Cómo puede sentirse con gozo? ¿Cómo puede decirte que ese Dios al que él busca puede ser su amigo de esa manera? Si yo no pudo esperarme 5 minutos para que yo llegara a despedirme de mi padre. 5 minutos. A veces creemos de que Dios llega tarde. A veces creemos de que Dios no llegó en el momento preciso de nuestras vidas para poder ser ese amigo o ese Dios perfecto. Pero lo cierto es, hermanos, de que Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Yo recordaba, hermanos, en estos momentos todo lo que he vivido dentro de la iglesia. Y me vino como un flash, y ahora que Rudy oraba por mí, me acordaba de tantas cosas que he vivido dentro de la iglesia. Hermanos, hay tanta felicidad en mi corazón de tantas cosas que he vivido dentro de la iglesia. Hermanos, hemos estado en vigilias donde la gloria de Dios se ha manifestado. Hemos visto, hermanos, cómo Dios ha sanado a personas. Hemos ido a visitar a gente, hermanos. Hemos podido compartir juntos, gozarnos juntos. Hermanos, hemos podido llorar juntos. Hemos podido sentir el dolor juntos. Pero eso lo ha labrado el tiempo y Dios a través de la amistad. La amistad es valiosa, hermanos. Fíjense cuántas personas hay aquí. ¿Cuántas personas hay? Yo no sé cuántas personas habrán ahora mismo, pero no sé cuántas personas puedan sentirse solo ahora mismo. Yo no sé cuántas personas se sienten identificadas con las personas que están a su alrededor. Quizá usted va a decir, uy, este habla de la amistad y ni siquiera me llama. Este habla de la amistad y ni siquiera me visita. Este habla de la amistad y ni siquiera sabe mis problemas. Este habla de la amistad y no sabe el dolor que yo sufro ahora mismo. ¿Cuántos de ustedes están en este momento y en su corazón hay dolor y se sienten solos? ¿Cuántos de ustedes hay en estos momentos, queridos hermanos, sentados ahí, escuchando estas palabras y diciendo que solo me siento? Yo no tengo amigos dentro de la congregación. Mire, es triste irse después del culto. Es triste irse y ni siquiera haber abrazado a un hermano. Qué triste es que usted se vaya, hermano, y ni siquiera usted haya podido sentir el cariño de un hermano. Qué triste es cuando usted se marcha de este lugar y llega a su casa y vuelve a la misma rutina. Qué triste es cuando usted llega a su casa y sigue viendo los mismos problemas, la misma dificultad. Pasan los días, pasan las semanas y ni siquiera usted ha recibido una llamada. ¿No es correcto? Mire cuántas mujeres que sí. Pero usted se ha tomado la molestia de hacer usted la llamada. Se ha tomado usted la molestia de hacer usted el preocuparse del otro hermano. Se toma la molestia, querido hermano, de simplemente orar. Y cree que es suficiente eso. Miren, hermanos, para poder conocer a Dios, para poder conocer a una persona, se necesita de un trato. ¿No es verdad? Miren, hermanos, yo puedo hablar de ciertas personas y puedo decir las virtudes de esas personas porque yo he tenido trato con esas personas. Pero quizá puedo ver a algunas personas y no puedo hablar de ellas porque nunca he tenido un trato con ellas. Y quizás yo no voy a llegar a tu trato, querido hermano, pero Dios siempre envía a alguien. Dios siempre envía a alguien ahí a tu dolor, ahí a tu tormento. Dios nunca llega tarde. Dios jamás llega tarde, hermanos. Fijaros, hermanos, de que bueno, esto se está probando, ¿no? Me estaba volviendo adulto. No se preocupe, la licuadora. Qué hermosa la amistad. Qué hermoso es lo que Dios nos ha dado para poder compartir, hermanos, unos con otros. En el transcurso de este tiempo, he podido ver, hermanos, gente nueva y poder compartir. Fíjense, hermanos, aquí yo no sé cuántas nacionalidades hay, de Guatemala, de República Dominicana, del Perú, que Dios los perdone, de Ecuador, de Bolivia, de Nicaragua, no sé de cuántos países más. España, de Cuba, perdón, hermano. De Chile. De pueblos escondidos, remotos. De cuántos lugares, ¿verdad? ¿No es verdad? ¿De cuántos países sabemos aquí, hermanos? Y lo cierto es de que, ¿quién iba a pensar de que, por ejemplo, Claudio iba a conocer a Rodi? De Chile hasta Cuba. ¿Hace cuántos años viniste tú? Hace 30 años con tu cachuchita, y Cachay vino hace como 12 años con su maletín. Y hermanos, si así hemos visto entrar y ver pasar a la gente, pero la verdadera amistad es la que nos hace unirnos para siempre. Fijaros, hermanos, que Jesús dijo: y este mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Es un mandamiento el que Dios establece con sus hijos. Y a continuación dice: y no hay mayor amigo que este. El que ponga su vida, hermano, deje de cocinar, por favor. No hay mayor amigo que este, el que ponga su vida por el otro. ¿Usted sería capaz, hermano, de poner su vida por otro hermano? ¿Hay alguien aquí? Luisito, esconde la mano. ¿Hay alguien aquí que sería capaz de poner su vida por otro amigo? Qué difícil, ¿verdad? ¿Tú sí? Mañana nos vamos al paredón. Sí, por mi amiga Dolores, que vive en Ecuador. ¿Sí? Yo pusiera mi vida por la de ella. ¿Sí? Amén. ¿Verdad? ¿Pondría su vida, hermano? ¿Daría un poco de su tiempo por un hermano? Es más difícil, ¿verdad? Es más fácil poner la vida que dar 5 minutos para otro hermano. ¿Hay alguien aquí que ha sido visitado esta semana? Que levante la mano. ¿Hay alguien aquí que ha pretendido ir a visitar a un hermano? ¿Tú has pretendido visitar a un hermano? ¿Sí? Llegó en pretensión. Hermanos, fijaros que la iglesia necesita de eso. Y yo me incluyo. Fijaros, hermanos, de que yo siempre digo, me falta el tiempo. Pues yo le he dicho al Señor en esta semana, le he dicho: Señor, yo no sé de dónde voy a sacar el tiempo, pero yo quiero empezar nuevamente. Yo oí a alguien decir que Freddy predicaba algo acerca del Espíritu Nuevo. Amén. Y el Espíritu Nuevo te redarguye cada día. Hermanos, necesitamos que ese mandamiento se haga firme en nuestras vidas, el que nos amemos unos a otros. Y el amor más poderoso es el que usted demuestra, no el que usted habla. Y yo me incluyo ahí. El amor más poderoso es el que usted enseña y lo demuestra, no el que usted habla. Mire, hermanos, hay un chico, no sé cómo se llama el chico que llega a la célula con nosotros el martes, Percy. Mire, este chico está llegando a la célula y este chico llegó destrozado totalmente. Él vive con los padres separados, estaba metido en una pandilla. Y fijaros, hermanos, de que él aceptó al Señor en su corazón, lo recibió, y él decía: mi familia son mis amigos son mejores que mis padres, mis amigos me comprenden, mis amigos me aman. Y él recibió al Señor en su corazón, y este chico está viniendo ahora los martes. Le hemos regalado una Biblia a los chicos. Hermanos, este chico viene con un deseo en su corazón, y cada vez que nosotros decimos que si hay alguna necesidad de oración, él dice: yo quiero que oren por mis amigos para que Dios los rescate. Miren, hermanos, este chico salió de la pandilla hace como 20 días y cuando llegó a casa llegó todo lastimado, llegó todo golpeado, llegó llorando. Llegó casi con un brazo arrastrándolo. Y él me decía: no me arrepiento de haberme salido de ahí. No me arrepiento de haberme salido de ese lugar. Me duele haber dejado a esos amigos. Pero ahora conozco a Dios y quiero seguirle. Y ahora quiero, él decía con sus palabras llorando, ahora quiero que mis amigos sientan lo que yo siento. Que amen a Dios de la manera que yo lo amo. Y no se pierde ningún martes, hermanos, ese chico. Y yo digo dentro de mi corazón: qué precioso es el amor y la amistad que Dios labra. Miren, hermanos, cuando Jesús decidió ir a otro sitio, sabiendo de que Lázaro estaba enfermo, dice la palabra de Dios de que Lázaro murió. ¿Cómo se podían sentir María y Marta? ¿Qué era lo que les podía pasar en su cabeza en ese momento? ¿Qué podían sentir en su corazón? Quizá usted está enfermo, quizá usted está triste, quizá usted está pasando por un mal momento y le entran las dudas. Cuando Jesús se apareció, parecía de que no hubiera pasado nada. Dice la palabra de Dios de que Marta salió corriendo a su encuentro y le dijo: si hubieras estado aquí, mire lo que le dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús, seguramente, yo muchas veces me pongo a pensar lo que Jesús sintió, lo que Jesús sentía cuando estas personas le hablaban de esta manera. ¿Qué era lo que Jesús sentía en su corazón? Quizá Marta dudó. Quizá Marta en su corazón pensó que había llegado tarde Jesús, aquel amigo al que le había mostrado tanto amor, el que tenía el poder de levantar a Lázaro, el que tenía el poder de ayudarle, el que tenía el poder de sanarle. Aquel amigo había llegado tarde. Aquel amigo había faltado en su momento de la cita. Quizá usted está pasando por una enfermedad o por un dolor y está diciendo: Jesús, estás llegando tarde porque mi enfermedad se está avanzando. Mi amiga se está perdiendo, mis hijos se están perdiendo, yo estoy perdiendo la comunión contigo. Jesús nunca llega tarde. Jesús nunca llega tarde, hermanos. Jesús nunca llega tarde a tu cita. Jesús nunca llega tarde a tu dolor. Jesús nunca llega tarde a tu enfermedad. Jesús nunca llega tarde a levantar a tus hijos. Jesús nunca llega tarde a proveer para un empleo. Jesús nunca llega tarde para darte un abrazo, para sentir que tú tienes la necesidad. Nunca Jesús llega tarde. Miren, hermanos, hay personas de las que podemos dar y podemos bendecir el nombre del Señor en medio nuestro. Yo veo aquí, hermanos, cada vez que vienen problemas tan difíciles de poder comprender, de poder asimilar, yo digo: Señor, tú nunca llegas tarde. Nunca llegas tarde. Mira, hermanos, para mí Johnny es un ejemplo, y yo muchas veces lo comparto con mis amigos y mis amigos no me creen. Yo a veces les testifico de Johnny y no me creen. Dice la palabra de Dios, dice que Abraham, dice que para que se cumpliera la escritura, Abraham fue justificado y fue y creyó y fue amigo de Dios, fue llamado amigo de Dios. Hay que creer en Dios para poder ser llamado amigo de Dios. Es decir, nuestra fe, el creer en que Él es tu amigo, en que Él es Dios, te hace llamarte amigo. Mire cuánta gente hay que cree en Dios y que tiene hoy dudas en su corazón. Y es normal, hermanos, hay momentos en la vida de que los problemas nos hacen dudar, ¿no es verdad? Yo recuerdo ese momento cuando llegamos al hospital y estaba Joana, estaba Liliana y estaban los hermanos ahí. Hermanos, cuando salió Joana de aquel lugar, su rostro lo decía todo. Su rostro lo decía todo. Y yo, cuando le cuento esto a mis amigos, a los compañeros de trabajo, me dice, alguno de ellos me dice: ese cuento no te lo creo. Ese cuento no te lo creo. Esas cosas no las hace Dios. ¿Y saben por qué? Porque no le conoce. Porque no conocen a Dios. Porque no conocen al Creador. Porque no conocen al Dios que hace milagros. Porque no conocen al Dios que bendice tu vida cada día. Porque no conocen a ese que da las misericordias cada día. ¿Qué es Dios para ti? ¿Cómo lo consideras día tras día? Miren, hermanos, cuando yo veo a Johnny, predicar, cuando yo veo a Johnny sonreír, digo, Señor, realmente nunca llegas tarde. Nunca llegas tarde. Jamás el Señor llega tarde. Jamás el Señor llegará tarde a tu encuentro. María, Marta dispuso en su corazón salir al encuentro de Jesús. Y dice la palabra de Dios que María se quedó en ese lugar. Pero dice que cuando Jesús llegó y le dijo estas palabras, Marta, inmediatamente Jesús mandó a llamar a María. Y dice que fue Marta a salir al encuentro de su hermana y le dijo, el maestro te llama. ¿Y saben qué hizo la amiga? Se levantó inmediatamente y salió al encuentro a recibir a Jesús. ¿Y saben qué le dijo María nuevamente? Si hubieras estado aquí. Y hermanos, hay veces en la vida pareciera que el mismo problema se nos repite. Tú dices, a veces cierras tus ojos y dices, Señor, esto ya lo he vivido. Señor, esto ya me ha pasado. Señor, esto ya no lo quiero volver a pasar. Y resulta que cuando abres tus ojos nuevamente, te das cuenta de que estás otra vez en el mismo problema. Le volvió a decir estas palabras. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Hay algo relacionado en la vida de David con Jonatán. Dice que ellos hicieron un pacto de amor. Dice la palabra de Dios que cuando David necesitó la ayuda, dice que aquel hombre estaba en el desierto. El rey Saúl quería matarle y no le encontraba, pero Jonatán le encontró. ¿Y por qué le encontró? Porque él era su amigo y sabía dónde se encontraba. Y dice la palabra de Dios que le encontró, extendió su mano para fortalecerle. Miren, hermanos, necesitamos que la amistad sea labrada en nuestros corazones. Necesitamos hacer pacto con Dios. Necesitamos hacer pacto entre nosotros. Pacto de amistad, pacto de amor. Dice amén. ¿Le gustaría ser amigo del que está a su lado? ¿No simplemente un hermano? ¿No le gustaría? ¿Conoce usted al que tiene a su lado? ¿Lo conoce usted? A ver. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que ese mandamiento se cumpla ante nosotros, hermanos. Llorad con los que lloran, reír con los que ríen. ¿Verdad? Qué bueno es, hermanos, que nos podamos preferir unos con otros. Qué bueno es de que usted, antes que piense en otra persona, y no digo que sea malo, piense en su hermano. Antes de que usted piense de que hay mejores amigos en el mundo, piense de que Dios le ha dado amistad dentro de la iglesia. Hermanos que puedan ser en su momento de prueba un bastón en su vida. Yo lo he vivido, hermanos. Yo lo he vivido en esta tierra y les puedo asegurar de que un verdadero amigo primero te empuja a que te agarres de la mano de Dios. Un verdadero amigo te empuja a que conozcas a Dios, pero un verdadero amigo te comprende aunque tú no tengas la razón. Un verdadero amigo te corrige en un momento dado de tu vida. Y mira, hermanos, que esto es lo más, creo que lo más duro de ser amigo: corregir y aceptar la corrección. Uy, a mí cuando me corrigen, hermanos, he de decir que se me bailó hasta la macarena. Pero cuando usted se detiene a pensar que esa corrección proviene de un amigo y que proviene de parte de Dios, no sabe cuántas cosas Dios le libra, hermano. No sabe de cuántas cosas Dios le libra. En todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Esta mañana Rodi hacía un llamado. Y fijaros, hermanos, de que cuando se hace un llamado, regularmente cada quien tira con su grupo. Dese cuenta. Tira cada uno, va tirando cada uno. Pero mira, hermanos, bendiga a otro hermano. Bendiga a otra persona. Trate de conocer a otra persona dentro de la iglesia. A veces somos diferentes. Mire, yo no sé cómo será su carácter. ¿Cuántos creen tener el carácter, por ejemplo, de José Manuel? No levante la mano porque nos vamos. ¿Cuántos creen tener el carácter como lo tiene Johnny, por ejemplo? La mamá levantó la mano. A veces tenemos caracteres diferentes, ¿no es verdad? Luis tiene una forma de ser, Rodi tiene una forma de ser, Antonio tiene una forma de ser, Miguel Ángel no tiene ni forma de ser. Somos diferentes, pero lo que nos va a unir en la amistad es el mandamiento que Jesús nos dejó, en que nos amemos unos con otros. Yo bendigo a Dios, hermano, porque después de tanto tiempo vemos a Claudio. Yo bendigo a Dios por eso. Bendigo a Dios por tenerle aquí, hermana Rosita. Se nos querían fugar. A veces recordamos con Claudio cuando él vino. Y lo cierto, hermanos, es que volvemos a lo mismo. Lo que nos une es el amor de Dios. Lo que puede hacer que una amistad sea verdadera es el amor de Dios. Debemos de trabajar, debemos de amarnos, de cuidarnos, de bendecirnos. Esta semana estuvimos visitando a Merchita también, y hermano Ronald decía en la célula, decía, hermanos, que su vecina, que es Lindsay, la niña. Y Ronald decía, hermanos, de que ella se preocupó de tal manera, de que se tenía que levantar por la madrugada, veía a las niñas, hizo cuánta cosa. ¿Por qué? Porque les ama. Y quizás Ronald o Merche nunca se imaginaron que su provisión en ese momento iba a ser ella. Hermano, siéntete querido, siéntete amado por ti mismo y ama al que está a tu lado. El prójimo es el que está a tu lado. Ámale, hermano. Ámale. Ámale con todo tu corazón, no importando cómo sea. Deja que las cosas Dios las vaya limando poco a poco. Deja que Dios vaya tratando esa amistad día tras día, pero hazlo. Es necesario. Es necesario, hermanos, que eso exista dentro de nosotros. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.